En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bárbaro. Se te escucha bárbaro. Y lo mejor, además, puede pasar porque hay mucho material, mucha tela para cortar tras los anuncios de ayer que trabajan en dos direcciones, ¿no? Por un lado los sectores populares, que incluyen esto de del mercado ferial ambulante y demás. Pero por otro lado, que creo que trascendió menos, vos arranca por donde quieras, obviamente, hay algunas medidas en dirección a las pymes, ¿no? Sí, hay de todo un poco, y además habría que ponerlo en el contexto político o institucional que se plantea. Ayer hubo anuncios porque hubo una reunión del Consejo Federal del Hambre, sí. Y ahí se anunciaron un montón de medidas. Yo diría que una de las más impactantes es la vinculada a la tarjeta alimentar, que llegó de 6 años que eran hasta 14 años a los niños y niñas que van a tener acceso a ese beneficio, por lo que se pasa de 1.900.000 a 3.700.000 chicos, y también un incremento en las tarjetas, si es un chico 6.000, si son dos 9, más de dos 12, y el dato principal que esto es 0,7 puntos del PBI, digamos, un poco que es importante decirlo, nada más que para tener en cuenta el esfuerzo fiscal que significa. También en esa reunión se anunciaron una serie de medidas respecto a acuerdos de precios, carnes a precios accesibles. Según lo que se dijo allí, pues a través de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Asociación de Exportadores de Carne. Nueve cortes de carne que se agregaron, ¿no? Se agregó la paleta, perdón. Nueve cortes son los que hay. Se agregó la paleta, eso quise decir. Y además aumentó los días de oferta. Antes creo que eran 3 días por semana. Y ahora es lunes a viernes. Es decir, de manera permanente. Y algunos precios, como el del asado, tienen rebaja. Y también se anunciaron algunos sistemas de comercialización itinerante en municipios, en camiones con venta directa al público. Es decir, todas medidas tendientes a acercar por lo menos a los sectores más carenciados, a los que no van al shopping, la posibilidad de precios un poco menos agresivos, para llamarlo de alguna manera. Y a la mañana de ese mismo día también se anunció la reducción de derechos de exportación, reitero, a 6.153 posiciones arancelarias para las pymes. Pymes que hayan facturado hasta 3 millones de dólares al año. Un estímulo a nuestro juicio muy importante para favorecer el desarrollo exportador de las pymes. Y bueno, Culfas dijo allí, las pymes son el corazón productivo del país, explican el 70% del empleo privado y más del 50% de las ventas y de la producción. Bueno, si son tan importantes, en realidad habría que darles un poco más de atención que la que se le da, pero no... ¿Sentís o deducís que se les presta menos atención que la que se debiera a las pymes? Yo creo, y sí, siempre a las pymes hace falta más, porque es un sector que tiene dificultades de todo tipo. Y es un sector que sufre mucho los vaivenes del mercado interno, mercado interno dependiente. Entonces, cuando uno dice pymes, hoy mismo, si vos te pones a pensar, los sectores afectados por las restricciones que tenemos actualmente producto de la pandemia, el grueso son pymes, los restaurantes, los bares, todas las empresas de turismo, los hoteles, todo eso son, están en la gama de lo que son las pequeñas y medianas empresas. Pero más allá de estas medidas que son todas positivas y que marcan la preocupación del gobierno por asistir, como se dijo reiteradamente, a los que están peor, a los que más necesitan, a los que más sufren, quiero dedicarle un rato a las cosas que dijo el presidente, que me parece que para quienes escuchan nuestro programa no serán novedosos, pero dichos en la boca del presidente de manera oficial tienen otra importancia. Fíjate textual, cada vez que nuestra economía crece, empieza la disputa de ver quién se lleva la mayor tajada de ese crecimiento. Y ahí es donde a uno lo apena mucho ver lo que pasa, porque yo celebro que los precios internacionales de los commodities crezcan, que la carne argentina sea tan demandada. Lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como lo pagan los que requieren nuestros alimentos. Y lo que no celebro es que la carne de los argentinos la paguemos como la pagan en Francia o en China. Y luego dijo, de algún modo tiene que encontrar un límite, hablando de la puja sectorial, y tiene que encontrar un punto donde solidariamente digamos, basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan. Y agregó, si no, a todo el esfuerzo que hacemos tratando de poner recursos en los que la están pasando mal, terminan pasando la aspiradora a los poderosos que se terminan llevando el dinero. Carlos, yo quiero Digo, hacer no es novedad. No es novedad, en Marca lo hemos charlado cuántas veces. El tema es, me permito este marcaje para que lo peloteemos si querés, en torno de esto de apelar a la solidaridad, ¿no? No se puede No, no, celebrar. sí. Bueno, digo, ¿qué solidaridad podés seguir esperando de estos sectores? No, no, pero yo creo que eso es un tema de un giro discursivo. Porque al mismo tiempo están las medidas que se anuncian, al mismo tiempo hay una frase contundente cuando él dice voy a tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir que la puja distributiva siga teniendo las consecuencias que tiene para la gente. Voy a tomarte otra frase. Los sectores más pudientes de la Argentina, ¿cuál es el aporte que hacen? ¿Por qué el aporte lo tiene que hacer el Estado? O sea, para resolver el problema de los precios, ¿tenemos que cobrar menos impuestos? En un Estado degradado, que es lo que nos han dejado, que tuvimos que salir a invertir en salud, en educación, porque estaba todo caído, todo abajo. Me parece que habría que ponerlo en ese marco. Y de paso quería decir que tanto el presidente como el ministro de Economía en su discurso hicieron una mención especial al aporte solidario. Sí, eso te quería que lo tratáramos especialmente porque se han conocido cifras en el segundo bloque, dale. Bueno, dale. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, antes de ingresar en el aporte solidario al que se refirió, al resultado del aporte solidario al que se refirió, así se dice. El presidente, respecto de las medidas y de lo que se habló ayer a la tardecita, me parece que vale alguna referencia sobre lo que dijo Guzmán, el ministro, a ver cómo lo enmarcás, a propósito del esquema tarifario o de subsidios, que es un esquema prorrico. ¿Qué opinas de eso que dijo? Y yo estoy de acuerdo, si yo lo he dicho infinidad de veces, que hay que ir a una segmentación. Acá lo que pasa es que los diarios me lo quieren presentar como una cuestión Del enfrentamiento donde con ya se ha hablado. Basual. Claro, pero el tema de la segmentación, quiero decirte que lo empezó a plantear Cristina cuando intentó Sí. que determinados barrios, Sí, bueno, sí. si vos lees lo que dijo Guzmán, dijo exactamente eso, hay barrios donde vive gente con dinero, gente que con pudiente y que no tiene sentido que tengan subsidiadas las tarifas. Lo dijo en el marco de hablar de todas las dificultades que hay, de la escasez de recursos y de la asignación de esos recursos a las prioridades. Yo Debo decir que he dicho infinidad de veces que no hay ninguna razón para que haya sectores de la sociedad que estén subsidiados cuando no lo necesitan. Que el subsidio es una herramienta de gestión pública para hacer accesible determinados servicios, en este caso, a quienes no lo pueden pagar. Ahora, Más evidentemente tiene que yo. haber, Carlos, alguna dificultad técnica. Lo suscribo en forma de signos de interrogación dentro de la propia pregunta, como para que pueda segmentarse. Yo me acuerdo una vez Sí. que comentaste vos, pero hace rato, mirá, ya estábamos en pandemia, pero me reacuerdo de ese momento, que vos dijiste, tan complicado o tan injusto, no me Sí, acuerdo qué palabra usaste, sería cobrarle más las tarifas a Puerto Madero. Sí, pero eso es una simplificación, porque no, el problema no es Puerto Madero, es mucho más complejo. No, no, nadie dice que Pero no sea más ahora. complejo, pero recuerdo que lo había citado, digamos, en el sentido de Sí, avanzar sí. hacia la segmentación. Obvio. Por eso digo que a mí no me sorprende lo de Guzmán, porque yo creo en la segmentación del cobro de los servicios. Yo vuelvo a repetir, mi opinión es que tiene que ser tan segmentada que inclusive el que está sin trabajo no debería pagar nada. Bien. Porque yo hasta recordarás una frase que uso habitualmente, ya si el tipo pobre está sin laburo, además le cortás la luz. Sí. Bueno, Entonces. hay avances de los índices. Esto incluso lo ha manifestado la gente de la Defensoría del Pueblo acá en Buenos Aires, que están en indigencia energética. Así es, muy bien. Y no solo en la ciudad. Entonces, la idea de la segmentación, vuelvo, es una idea avanzada, inteligente, correcta, hay que hacerla bien. Yo leí estos días que la Secretaría de Energía le pidió al CONICET y a no sé qué otro organismo científico de la nación que ayuden a diseñar el mecanismo de segmentación. Porque el barrio solo no alcanza. Yo te podría decir que en Palermo vive gente que tiene mucha plata y vive gente que, ¿eh? Sí, no, y gente de clase media, Y gente media. de que por ahí no tiene laburo. Entonces, vos tenés que trabajar con una combinación de variables. Yo que sin entender mucho del tema, se me ocurre siempre decir que yo trabajaría con cuatro variables. El barrio, primera variable. Los metros cuadrados de tu vivienda, Sí. segunda variable, el nivel de consumo del servicio, tercera variable, y el nivel de ingreso del grupo familiar habitante de ese hogar. Con una combinación de esas cuatro variables, con porcentajes que habrá que estudiar y que yo no estoy en condiciones de proponer, seguramente se puede avanzar a un cuadro tarifario segmentado, muchísimo más justo que el que tenemos en la actualidad, y que tenga un menor costo fiscal porque los que no necesitan subsidio no lo tengan, y algunos tengan más subsidio que el que tienen actualmente, y paguen menos que lo que están pagando ahora. Esa es mi idea. Ahora, eso requiere trabajo, no es sencillo. Y creo que se puede hacer y creo que se está trabajando para hacerlo. Después surgen, yo ya estuve en alguna reunión y escuché, hay dificultades, parece mentira, pero un inmueble está a nombre de Carlos Heller, Sí. dueño del inmueble. Pero resulta que no vive Carlos Heller, vive un estudiante universitario que alquila. Entonces, hay que hacer una adecuación porque ese universitario que alquila no puede pagar con los parámetros del ingreso de Carlos Heller. Está Tiene claro. que pagar con los parámetros del ingreso del Sí. inquilino. Los cuatro serían barrio, cantidad de metros cuadrados de la vivienda, nivel de consumo e ingreso del grupo familiar, ¿correcto? Así, eso era mi idea, Es tu idea, sí, está claro, sí, que no se te confunda con que se resolvió eso Claro, no hasta es acá. una propuesta, No, está a bien. ver si mañana sale que el Sí, gobierno sí, sí, sí. propone. No, eso es en mi ocurrencia, y yo diría con poco conocimiento del tema, tratando de imaginarme por dónde iría yo si me plantearan que tratara de resolver el problema de la segmentación. Está claro. Yo creo que con la tecnología que hoy se tiene, Sí. esas cuatro variables se pueden perfectamente alinear y se puede armar un esquema en el que incluso podés trabajar con un poco de conocimiento técnico, subiendo y bajando porcentaje a cada una de las variables, viendo cómo incide en la tarifa final. Es decir, cuánto debe impactar el consumo en ese, en esa mezcla, cuánto tiene que impactar el ingreso, cuánto tiene que impactar el barrio. Son todas cuestiones con las que podés hacer 20 ensayos hasta encontrar alguna ecuación que te deje más satisfecho. Vamos ahora sí al tema del aporte solidario para cerrar. Fernández, bueno, habló de un pago del 80%, ¿no? ¿Es correcto? ¿Del aporte solidario? Sí, sí. Bueno, eso es información oficial, la dio la AFIP ya a través de un comunicado, a través de la Administradora Federal de Ingresos Públicos, de Marco del Pon. 10.000 personas aproximadamente pagaron, alrededor del 80% de las personas, y también alrededor de un 80% de la expectativa del monto que teníamos de recaudación. Vos te acordás que nosotros hablábamos de 3.000 millones, de 300.000 millones, sí, y están diciendo que ya pagaron 223.000 sí, millones. Sí. Es decir, que aquella previsión nuestra original de los 12.000 potenciales que iban a pagar 300.000 estaba bastante bien estudiada. Dijo Fernández eso mismo, y también lo dijo el ministro de Economía, que dijo, y habló del aporte solidario, y dijo, permite contar con recursos para poder poner en práctica políticas públicas para la protección social, para la recuperación económica y para el desarrollo. Ahora, ¿te acordás cuando me preguntabas vos a mí, y lo tratábamos acá, y yo te explicaba todo esto y te decía, mirá, esto alcanza el 0,02% uh-huh, de las personas? Sí, sí, 0,02. Sí, sí. 0,02. Bueno, solo como una referencia, el otro día el presidente de Estados Unidos, en las reformas impositivas que propone y en la creación de una suba de impuestos a los ricos, a las personas ricas, dijo, pero no hay que alarmarse porque es una medida que va a alcanzar al 0,03% de los norteamericanos. Te quiero decir que cada vez más aparecen ejemplos y publicaciones y referentes políticos de otros países que toman el caso argentino como un modelo a imitar. Hay toda una cantidad de informaciones de proyectos que se están tratando en distintos países, de opiniones, de economistas conocidos, famosos, que lo citan como una experiencia valiosa y como una experiencia imitable, como una experiencia oportuna frente a la gravedad de la crisis y a la necesidad de recursos para enfrentar la crisis. Así que me acuerdo ahora de los casi 20, 18 fueron exactamente, para no engrosar la cantidad, digo, porque me tomé el trabajo de verdad de revisarlo el otro día. Hubo 18 intervenciones de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, uh-huh, el día que se trató el proyecto, sí, 18 intervenciones que dijeron que esto no iba a generar ningún recurso, que lo único que iba a hacer es un gran negocio para los estudios de abogados, porque se iba a judicializar todo y nadie iba a pagar. 18. Bueno, se equivocaron, ¿no? Esperemos que cuando discutamos otras cosas tengan en cuenta eso. Por ejemplo, ahora cuando tratemos en el recinto la reforma del proyecto de ganancia de sociedades, que también ayer habló, no sé si el ministro de Economía o el presidente, el ministro de Economía lo citó en su discurso, que estaba eso pendiente y lo puso también como un modelo de los cambios tributarios que la Argentina está haciendo. El aporte solidario, la rebaja a 1.300.000, la eliminación para 1.300.000 personas del aporte a las ganancias de personas humanas, y las modificaciones en el impuesto a las ganancias de sociedades, donde al 90% de las empresas se le rebaja la alícuota y al 10% se le aumenta, y a ese 10% que se le aumenta, como son las más grandes, genera un ingreso que permitirá compensar el menor ingreso que el país va a tener por la disminución que hubo al eliminar ese 1.300.000 personas del pago de impuesto a las ganancias de personas. ¿Se entiende? Sí, claro. Me quedó claro. Es decir, si juntáramos las dos cosas, dejá el aporte solidario, si juntáramos los dos tratamientos de ganancias, el de ganancia de empresas y el de ganancia personas, te da sostenibilidad fiscal, digamos. Fiscalmente neutro. Fiscalmente neutro. Pero hay 1.300.000 personas menos que dejan, que no pagan. Más, 1.300.000 personas más que no pagan, ¿eh? Y hay 90% de las empresas, en su mayoría pymes, que van a pagar menos impuesto a las ganancias de las empresas. Eso se llama reforma impositiva con sentido progresivo. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.